atención, atención. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a un nuevo programa de La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de sus versiones sonoras. Aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique Pessoa y yo, que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, decilo vos. Bueno, está Diego. Vos sos Edu Nachman. Bien, ¿y nos podés ver de dónde? Nos podés ver ahora en el YouTube de Radio de la Azotea, Facebook, La Otra Oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Perfecto, ¿y nuestro mail? otraoreja@gmail.com. Podés enviarnos mensajes al +54 9223 582 8700. Bien, bien, ¿hay alguien más por ahí? Drío Gael Natsman Soria. Perfectamente. Sí. Aclaremos, Río es tu nieto, pero yo soy tu sobrina nietoidia preferida. Exactamente, sí. Bueno, ahora basta de chamullo y empezá con la música incorrecta. Bien, lo dijo Lara. La otra oreja, ¿no? Ya. Con esta otra oreja uruguaya empezamos a recordar, porque durante el periodo de la dictadura cívico-militar argentina y la dictadura uruguaya, muchos militantes uruguayos fueron asesinados precisamente en territorio argentino, incluyendo la muerte de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Estos eventos están relacionados evidentemente con el Plan Cóndor, un acuerdo de cooperación represiva entre las dictaduras de varios países sudamericanos, obviamente enviados desde la patronal, ¿no?, los jefes, ahí en el norte, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, y el 20 de mayo siempre se hace la Marcha del Silencio, que es una movilización pública que se realiza ininterrumpidamente desde 1996, todos los 20 de mayo en Montevideo, y se sumaron muchas más ciudades, incluso fuera de Uruguay también. La fecha elegida conmemora los asesinatos de los senadores del Frente Amplio, el diputado del Partido Nacional también, ¿no?, en Buenos Aires. Es organizada y convocada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos. Su objetivo, dicen, que es convocar a la sociedad civil a marchar en silencio para, de esta forma, generar presión social para que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay y en América del Sur, en el marco del Plan Cóndor. Vamos a escuchar una canción que trata sobre, que es una de las canciones que hicieron para hace 5 años más o menos, 4 años. Preparándose para la marcha número 25, la Marcha del Silencio, por varios cantantes uruguayos.

entiendo. ¿Cómo podés pensar si te volás? Terminaba el duelo. Era la oportunidad de seguir tu vuelo. Y estamos escuchando a No Te Va a Gustar, este grupo maravilloso que sigue tocando Los Indiferentes. Y ahora vamos a Tiempos de Mala Magia. ¿Suena? Tiempo de Mala Magia, La Tabaré, por La Otra Oreja, Uruguaya. Esto es un asalto. Y los ladrones cazan primaveras. Suenan las alarmas, pisan tus tablones. Y te corre el cuco por tus tapiceras. Los hechiceros de la mala magia pegan. Nos hacen nanas y lloramos. Los hechiceros de la mala magia juegan. Contra la pared, nos allanaron los sueños prohibidos, se esfumaron arrastrándose. Magia de brujos desapareció. Los hechiceros de la mala magia matan, desaparecen clandestinos. Los hechiceros de la mala magia raptan. Thank you. brujerías nos matan de miedo. Con sus poderes como policías, ya no cazan brujas, brujos cazan credos. Los hechiceros de la magia más horrible te llevan preso. Sus brujerías pueden volverte invisible. No habrá regreso, no, no. Y aunque un buen día se acabó la brujería, qué picardía, jamás hubo desquite. Tené cuidado, mira para el costado, que si el pasado te hechiza se repite. Cuidado con los brujos infiltrados, camuflados de particular, claro. Ciudad. Tres oficiales están bajo investigación debido al nuevo caso que se suma al del inmigrante haitiano Abner Loima, quien acusó a un grupo de agentes de violarlo con un destapador de inodoros. Y así estamos compartiendo música relacionada con el golpe cívico-militar en Uruguay. Y vamos a presentar ahora una canción. A redoblar, es una canción del grupo uruguayo Rumbo, interpretada por primera vez en 1979 y grabada en el primer álbum de la banda, Para abrir la noche, en el 80. Bueno, se convirtió en un referente del canto popular uruguayo y de la canción de protesta durante la dictadura en Uruguay. La canción la compusieron Mauricio Ubal y Rubén Olivera. Empezó a difundirse primeramente en las actuaciones en vivo. Posteriormente, mediante la grabación del disco y la difusión en las radios, tomó una repercusión mucho más amplia. También, de manera informal, se transmitía en cassette mezclada con otras canciones que llegaba a las personas que estaban en el exilio o en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, que llegaban en cassette camuflados, ¿no? Con otras grabaciones. Bueno, el tono de la canción transmite un calmo llamado a la liberación de la opresión. A estos efectos comienza con la luminosa frase «Volverá la alegría», ¿no? Dado el contexto de censura, los entredichos y la simbología eran más importantes que lo dicho directamente. Claro, ya lo dijo León Gieco cuando le censuraron una canción acá, ¿no? Los milicos no entienden metáforas. No, es así que las personas le daban distintas interpretaciones, ¿no? A redoblar. En el coro que dice, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Algunas personas interpretaban que se quería hacer referencia a armas, porque al cantarlo se hacía un blending de en entonar más. Escuchamos a redoblar. Por el grupo uruguayo Rumbo. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, el la la la, el beso fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos peta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán. Nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de

a sus hijos le dan. No hay nada nene, simplemente Juan Carlos, un traidor menos, un traidor menos, un traidor menos. Hacemos una pausita, ¿sí? Estás escuchando Desde la Otra Oreja.